Como todos los jueves, las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, hicieron su ronda. No fue fácil, porque todo estaba vallado, porque había mucha seguridad que nos lo impedía. Tardamos mucho en entrar, quizás no logramos que el resto de los compañeros pudieran ver que a pesar de los inconvenientes, los 30.000 compañeros estuvieron acá presentes, como hubiesen estado ellos, para llevar esta lucha contra la reforma laboral, esta lucha contra este gobierno, esta lucha contra el Fondo Monetario Internacional, esta lucha contra los que quieren invadir países hermanos, como Venezuela. Entonces, por todo eso hicimos la ronda como todos los jueves, a pesar de los inconvenientes que tuvimos, lo reitero, porque había gente muy grande físicamente que no entendía que las madres no tienen feriado, que las madres, aunque haya movilización, vienen por sus 30.000 y luchan por los derechos de los trabajadores. Por eso hicimos la ronda como todos los jueves. Y los compañeros, un agradecimiento porque estuvieron al pie del cañón acompañando a todos nosotros. Bueno, eso fue hoy la ronda especial. Y además, sigo pensando en lo que dije anteriormente, todos los compañeros que fueron asesinados previos al golpe, los 30.000 compañeros estarían peleando por estos objetivos. Y por ellos, bien fuerte, decimos 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, presentes. Como diría Norita, Mirta, Pepa, ahora y siempre. Hasta la victoria, siempre. ¡Venceremos!